corre por el prado tan ligera. El viento canta secretos entre hileras. Su madre la observa tan entera, un lazo eterno. Nada lo supera. Tejiendo historias bajo el cielo azul, riendo fuerte, sin miedo al tumulto. Sus manos juntas, un refugio común, un amor sagrado que nunca se oculta. Todo mi ayer. Eres la fuerza que me puede crecer.